Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales. Y junto a la luna, dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Queridos amigos, tengan muy buenas noches y sean bienvenidos a su programa Jazz y Luna. Soy Sabrina López y no se olviden de seguirnos y escribirnos a nuestro Twitter, @JazzyLunaRadio, y los complaceremos con las canciones de jazz que ustedes deseen. Comenzamos inmediatamente con Nina Simone, esta gran artista que fue una luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. Su voz, con rango propio de un tenor, se caracterizaba por su pasión, su voz jadeante, sofocada, sin aliento y su trémolo. La siguiente canción que escucharemos se llama Stars. Stars, they come and go, they come fast, they come slow, they go like the last light of the sun all in a blaze. All you see is glory, but it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away. If you hear a story, people lust for fame, like athletes in a game. They break their collarbones and come up swinging. Some of them are crowned, some of them are downed, some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives inside cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are before the world has done its dirty job. But later on someone will say you've had your day, now you must make way. Don't they always? But you never know the pain of using a name you never owned. The years of forgetting what you know too well, that you who gave the crown have been let down. You try to make amends without defending. Perhaps pretending you never saw the eyes of young men at 25. Who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. You never could believe they really loved you. Some make it when they're old, perhaps they have a soul they aren't afraid to bear. is nothing there. But anyway, that isn't what I meant to say. I meant to tell about a story, since we all have stories. But I can't remember it anyway. So I'll tell about the mood that's in the United States today, and permeating even Switzerland. It goes. Continue anyway until I get it together. Some women have a body men will want to see, so they put it on display. Some people play a fine guitar, I could listen to them play all day. Anyway, I'm trying to tell my story. Janice Ian drew it very well. Janice Joplin told it even better. Billie Holiday. Nothing more than feelings, feelings, nothing more than feelings, feelings of love, you know that. Ahora, amigos, veo que nuestro seguidor @BigCalderón nos ha pedido el tema If Ever I Would Leave You, del gran saxofonista, compositor Sonny Rollins, una de las más grandes leyendas del jazz clásico y contemporáneo. Sus estilos son el bop y el hard bop, aunque se ha aproximado en varias ocasiones al free jazz en la estela de las innovaciones de Ornette Coleman, contando en ocasiones con la colaboración del cornetista de este, Don Cherry. Escuchemos la siguiente canción. Thank you. Además, nuestro seguidor @shash98 nos pide la canción Take 5 de Dave Brubeck. Para él, según nos cuenta su tweet, es que no hay nada comparativo. Esta canción es lo máximo. Es hora de escucharla, amigos. A continuación, Take 5. Thank you.

vamos con Jazztá, una agrupación ecuatoriana que combina la esencia de la música andina y el jazz en su más puro estilo. Fue una banda muy conocida en los años 90 y la siguiente canción que escucharán se llama Tiempos de Ocio. Thank you. Ecuatoriano es el baterista Diego Miño, conocido por ser integrante de bandas como Tombak y los Chaucha Kings. Él hace además jazz fusión con funk y en sus actuaciones sobresale la batería. La siguiente canción se llama 5 millas, donde se destaca la percusión como esencia rítmica. Escucha. Bueno, mis amigos, antes de despedirme, los dejo con la canción When You're Smiling de Louis Armstrong. No se olviden de sintonizarnos mañana, como siempre, a las 10 de la noche con mi compañero Tyrone Valareso y de seguir escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Soy Sabrina López, un abrazo grande, buenas noches. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope you will smile. Canto. Noche, pasión, estrellas, luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.